De los traidores, diría yo, al pueblo argentino fue cuando votó a favor de este presupuesto de miseria que propuso el gobierno, fue Martín Lustó. Y Martín Lustó mintió cuando dio todos los datos, mintió flagrantemente cuando dio todos los datos de discapacidad. Habló que nuestros teníamos más discapacitados nosotros que los de la guerra de Europa, no sé qué dijo, no sé qué. O sea, mintió flagrantemente para votar ese presupuesto. Cuando le preguntaron de dónde había sacado los datos, dijo de Wikipedia. Mirá qué investigación que se había mandado. Lo buscó en Google. Así que cuidémonos de quienes nos hablan y lo que nos dicen. Por lo menos no te dijo de patrullito. De patrullito. O como hizo algo. La silla de viejo que estoy hablando, claro. De patrullito. Claro. O como hizo algún, ¿se acuerda? Como hizo algún juez que cuando le preguntaron de dónde había sacado la sentencia, la sacó de un sitio que se llama Rincón del Vago, donde están todas las sentencias, y él copió y pegó esa sentencia que estaba ahí. Sí, ese fue uno de los que investigó la explosión de Córdoba, de Villa María. Bueno, así estamos. Así estamos y es lo que tenemos. Una vez más la comunidad, ese señor fue embajador en los Estados Unidos, embajador de la entrega fue también, embajador de la entrega. Y que le abrió la puerta a las misiones militares que hoy están. Misiones militares y el que hizo el lobby con los fondos buitres, para el pago a los fondos buitres. Una vez más la comunidad que trabaja las problemáticas vinculadas con la discapacidad reclama al gobierno nacional que revea las políticas de ajuste que impulsa contra el sector. Esta vez con un centenar de sillas de ruedas vacías sobre Plaza de Mayo le dieron visibilidad a la crítica situación del sistema de atención a personas con discapacidad. La protesta reiterada y hasta aquí desoída por el gobierno incluyó un petitorio dirigido al presente y entregado en la Casa Rosada para que se dé marcha atrás con la decisión generalizada de dar de baja pensiones no contributivas por invalidez por incompatibilidad del decreto 43297 y que el programa Incluir Salud cumpla con la intención integral de las personas con discapacidad en todo el país y en particular con la entrega de medicamentos, pañales, ortesis y prótesis e insumos. Además, desde el sector solicitaron la regularización de los pagos de las prestaciones brindadas a las personas con discapacidad sin descuentos injustificados por parte de Incluir Salud y la revisión de los aranceles decididos para estas pretensiones teniendo en cuenta el costo de vida y el aumento de los sueldos establecidos por las paritarias, la implementación de la Red Nacional de Rehabilitación y el desarrollo de fuentes laborales para las personas con discapacidad, dando cumplimiento a los cupos laborales en el Estado. Julieta Blayer, que es presidenta de la Federación Argentina de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual, sostuvo que ya tendrían que haberles pagado a las instituciones el mes de julio, pero algunos prestadores de servicios a personas con discapacidad no cobraron abril. Están atrasados, hay establecimientos que la están pasando muy mal, además se ha dado un pequeño aumento y diferenciado para ciertas prestaciones, no para todas. Hay un desfasaje del 45% que se incrementó por la adecuación de los salarios acordados en la paritaria de la Federación de Asociaciones de Trabajos de Trabajadores, así se dice, de la Sanidad Argentina. Para Carlos Scipione, que es titular de la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación para Capacidades Distintas, la situación es grave. Recién nos han pagado el mes de julio de Incluir Salud. En algunas provincias como Córdoba, el viernes le pagaron diciembre, y en Mendoza todavía no pagaron ningún mes de este año. A la provincia de Buenos Aires le deben otro tanto. Scipione, que representa a unos 900 transportistas de todo el país, precisó que todavía no nos pagaron el 20% que nos habían descontado durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año pasado, ni aquel famoso 40% que descontaron masivamente, y ahora, no sé si para meternos miedo o porque quieren frenar las movilizaciones que estamos haciendo, dice que están trabajando en la provincialización del transporte. Yo hablo como mamá, agregó Blayer, A mí me interesa que todas las personas con discapacidad, incluida mi hija, estén cubiertas y puedan ser recibidas en un establecimiento. El Estado no tiene cobertura directa. Todo lo tiene tercerizado en las instituciones, ya sea de padres o ya sea instituciones privadas. La marcha de las sillas vacías puso de manifiesto alrededor de la pirámide de Mayo la angustia que viven las personas con discapacidad y sus familiares, como una forma de visibilizar la crítica situación a la que las políticas del gobierno están condenando a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. El acto fue convocado por escuelas especiales, centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, transportistas, centros de rehabilitación, servicios de apoyo a la inclusión escolar y residencias nucleados en el Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este informe lleva por título La marcha de las sillas vacías llevó la angustia de las personas con discapacidad y sus familias a la Plaza de Mayo. Respuesta a esta marcha, absolutamente ninguna, como es de prever, con la gente esta que es sorda, ciega y muda. Ay, Dios, Dios. ¿Estos son sordos? Pero vos tirar una moneda al suelo y que haga ruido. Vas a ver cómo escuchan enseguida dónde para dónde fue la moneda para agarrarla. Sí. Y más si es de oro. Son como los supermercados chinos, ¿viste? Cuando sí, no te entienden nada, menos cuando te tienes que pagar, se ahí entienden. No te entiendo, te dicen, no te entiendo. Sueños de privatización. Sí, señor. Hay mensajes. Sí, ¿Cómo no? Vamos a escuchar mensajes un rato, sí. Vamos a escuchar a nuestros oyentes, a ver qué dicen. Muy bien. Y espero que nos llamen. Vamos a traer a jóvenes de la juventud, de las organizaciones peronistas, bueno, para que vengan a hablar también a esta radio, a Radio Reconquista, porque hay muchas radios que están en crisis, me parece que nosotros también estamos en crisis. Sí, señor. Hay una situación crítica en Radio Rivadavia, y en Radio El Mundo. En Radio El Mundo, y bueno, dentro de poco Radio Reconquista también va a entrar en crisis. Sí, ¿será casualidad o el acallamiento de voces será lo que recomiendan? Sí, muy factible, ¿eh? Aunque acá si vienen de prepo la cosa se le va a ir muy mal. Ahora, si vienen por la buena, por ahí uno puede dialogar, aminorar la marcha y dialogar, pero que si vienen de prepo, de guapo, bueno. Ahí las cosas ya cambian, ¿eh? Lo escuchamos a Héctor de Chivilcoy. Uy, se está escuchando muy bajito. Es porque los que lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi. Todos tenían que ser como los espartanos, la protesta. La protesta y la resistencia. Pero no es así. Es un país con una masa idiotizada muy, muy, muy profunda, futbolizada, tinelizada, y los medios diarreicos de desinformación masiva, Longobardi, Leuco, Radio 10, El Gorro del Cerdo, La Nata, bueno, Fantino, toda la bosta esta, están con los cuadernos K la mayoría del tiempo y con otras bostas más, tratando, están pagos con sueldos astronómicos para distraer a esta sociedad idiotizada. Justamente para eso están. Argentina está en peligro total, se va al abismo. No solamente por lo que vemos, la parte de Martín Lustó, pero todos los políticos son una inmundicia, todos son, ni los nazis hacían eso, una inmundicia. Nadie habla de los muertos, los niños muertos en el norte por desnutrición, porque si ha avanzado el hambre, ha avanzado la muerte, si ha avanzado la corrupción, ha avanzado la muerte. La inflación, el dinero deuda, la timba financiera significa muerte, muerte, muerte y más muerte. Quiere decir que estos tipos son genocidas, criminales, degenerados. Juzgaron a la parte esta de los criminales de guerra. Estos son peor que los criminales de guerra. Estos hijos de puta son mil veces peor que los criminales de guerra. Igual que los grandes cerdos asquerosos que vienen del G20 y toda la podredumbre asquerosa. Que ¿hasta cuándo el pueblo? ¿Hasta cuándo este pueblo idiotizado va a tolerar esto? No se sabe. Es un misterio. Y el año que viene, ¿qué se preparan? Para votar a las mismas mierdas con un impuestazo impresionante. Lo que se viene el año que viene es 10 veces peor, 100 veces peor que lo que este año. No sé, el abismo o peor que el abismo. Muchas gracias. Héctor de Chivilcoy, enojado, como siempre. Y razón tiene, evidentemente, porque les pone Hay razón para enojarse, sí señor. Exactamente. Bueno. Nimia Espínola Escobar dice, abrazo, la lucha continúa. Un abrazo para vos, Nimia. Acá te estamos cuidando los nietos. Nimia, me fallaste los otros días con C5N. No me grabaste y no me bajaste a Facebook el programa. Así que... Tiene amarilla, tarjeta amarilla. Te pongo un 1. Tenés que hacer 10 para tener 5,50 de promedio. Y tenés que hacer otro 10 para tener un 7. Así que tenés dos oportunidades, tenés que hacer 2,10. Igual la queremos. Sí, la queremos, pero yo la quiero menos ahora porque me puse un 1. Bueno, cuénteme. ¿Quiere que le cuente? Cuénteme algo. Bueno, le voy a contar. Vio que hoy el caradura de que nos conduce usó a su propia hija para hablar mal de Aerolíneas Argentinas. ¿No? Dijo que su hija le dijo, ¿cómo puede ser que los argentinos tengamos que poner plata todos los días? Antonia, la de 7 años. Bueno, está aprendiendo del padre. Economista de 7 años. Está aprendiendo del padre, que es un terrible mentiroso, entonces él aprende. Bueno, fíjate, en Tiempo Nacional entré y fíjate que yo bajé algo que a Macri hablando en víspera sí, de... Sí, pero no lo vamos a poder pasar el audio. ¿Por qué no? Si sale acá, sale la... Si le bajamos el micrófono, dice usted, bueno... Bajamos un poquito el micrófono y sale. Bueno, usted... Vamos a ver cómo puede resultar. Fíjate, busca el operador. Mientras tanto, yo voy a lo siguiente. Sí. La Serenísima acumula pérdidas por 2.200 millones en 9 meses. Ayer hablábamos de Sangor, hoy hablamos de la Serenísima. Y dentro de poco vamos a hablar de las vacas. Las vacas van a emigrar, se van a ir a otro país. Su facturación. Los que cierran los tambos la están mandando al matadero, las vacas. Sí, sí. Y el día que no tengan leche acá la van a importar. Negocio para los importadores. Su facturación fue de 19.800 millones. Desde la láctea explican que se debe a la caída del consumo y la suba de los costos que no se trasladó totalmente a los precios. La firma láctea Mastallón Hermanos, que en el mercado local es reconocida por su marca La Serenísima, está sufriendo de lleno la caída del consumo junto al incremento de los costos asociados a la devaluación del peso. Y esto se refleja en su balance parcial por el periodo de 9 meses cerrado en septiembre, en el que ya acumula pérdidas por 2.200 millones de pesos. Esta política a los únicos que beneficia son a las transnacionales, a aquellas que después vienen y compran por moneda las empresas nacionales y después hacen los monopolios, y una vez que ellos tienen todo en sus manos, los precios los ponen ellos. Es tan simple como mirar en los portones. Cuando vos tenés que orinar y no tenés dónde, busca un portón, andarte ahí, te arrinconás y orinás. Sobre todo de noche. Esta situación macroeconómica general implicó para la compañía un aumento significativo de costos, especialmente en la materia prima láctea, envases y energía. Estos incrementos pudieron ser recuperados solo parcialmente mediante el ajuste de los precios de nuestros productos por debajo de la inflación general, considerando especialmente que estamos frente a un mercado doméstico donde los consumidores han reducido sus niveles de compra y adicionalmente dan prioridad al precio de los productos como factor principal al momento de la decisión de compra. Claro, la leche no es para las personas, digamos, mayores principalmente. La leche es más bien para los chicos, para la gente, para los niños, los adolescentes, porque nosotros podemos obviar el uso de la leche o el consumo de la leche, pero los niños no. Por lo tanto, esta situación que viven los tambos y las empresas lácteas demuestran que nuestros hijos, nuestros niños, no están en condiciones de buena alimentación. Esto lo explican los directivos de Mastellone en la memoria de su último balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores. Lo cierto es que este es su peor resultado de los últimos 4 años. El año pasado, a septiembre, mostraba una ganancia después de impuestos de 303.8 millones. Un año antes, en 2016, el resultado positivo fue 96.2 millones. Para el 2015 tuvo que afrontar pérdida de 265 millones, y finalmente en 2014 el rojo fue de 308.3 millones. Otros datos a tener en cuenta es que sus ventas totales ascendieron a más de 19.800 millones, lo que representa un crecimiento de alrededor del 20% respecto al comparativo interanual, por lo que sus ingresos, lejos de estar de empatar los niveles inflacionarios que hoy marca la economía argentina, y por otro lado, en el periodo bajo análisis proceso y procesó en el mercado interno poco más de 1.000 millones de litros de leche, alrededor de un 5% menos que en septiembre del año pasado. Pero tomando los litros de leche destinados al mercado externo, aquí muestra un crecimiento del 48%, porque pasó de 123 millones a 182 millones. En cuanto a las perspectivas para lo que queda del año, desde la firma son por demás cautelosos, y así queda en evidencia en su memoria de su balance la evolución de la situación macroeconómica general. Continúa ocupando el centro de nuestra atención. Es nuestra voluntad lograr una recuperación de la rentabilidad, buscando una mejor absorción de los mayores costos sin que ello implique una reducción sobre nuestros volúmenes de venta. En una palabra, crisis también en el sector lácteo. ¿Quiere escuchar este audio? Vamos a escuchar. Habla de los jubilados. No, habla de la educación y también toca a los jubilados. La contradicción de Macri, la mentira a los jubilados. Sí. ¿Sí? Vamos a ver qué dice. Sí, habla de los chicos también. Pero también hablo de ocuparse de nuestros abuelos. Porque un país que no se acuerda y cuida a sus abuelos, es un país que no sabe cuidar su historia. Y un país que no cuida su historia no va a cuidar el futuro, no va a generar un mejor futuro para todos los argentinos. Por eso hoy me quiero comprometer frente a ustedes de que vamos a ocuparnos de ustedes, vamos a ocuparnos de cuidar a nuestros abuelos para cuidar nuestro futuro. Eso lo decía Mauricio Macri, ¿eh? Eso es lo que usted ha bajado por internet. Eso decía. Sí. ¿Pero qué hace? No tiene. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, decía General Perón. Bueno, sigamos. Macri apuntó ahora contra Aerolíneas Argentinas. Puta, ¿viste? Ya no sí, tiene pues se lo dijo Antonio, se lo dijo Antonio. No. ¿Quién nos está gobernando? Mauricio Macri, Antonia, Antonio, el FMI. ¿Quién nos está gobernando? Así que Antonia sí, ahora le da consejos. O el mismísimo Belcebú. ¿Qué emperador romano fue que nombró a su caballo como ministro? Acá está por el emperador Macri que va a nombrar a Antonia ministra de Economía. Bueno, ya tuvimos sentado en el sillón de Rivadavia un perro, ¿se acuerda? Ni bien que cuando recién... Así respeta la investidura presidencial, el que exige respeto a las instituciones y a las investiduras. Igual, mucha gente, y ahí me incluyo yo, no le vamos a perdonar lo que hizo en el balcón donde salía Perón. Ah, no, eso seguro, nada. Eso no se le va a perdonar nunca. Pero este es un mueve culo y que lo mueve mal todavía, porque hay tipos que bailan bien, pero este ¿qué? Es un parásito. No, pero no hay que... No. Ni para mover el culo sirve, así que mirá si será inútil. Dale. Sueños de privatización. El presidente inauguró un lujoso hotel en Pilar. y aprovechó para cargar contra el financiamiento de la aerolínea de bandera. Dijo que desde que se estatizó, el Estado tiene que poner plata todos los meses para que funcione, y argumentó que lo transferido alcanza para 2 metrobuses. Él compara la línea de bandera con que si no le hubiera puesto plata a esa línea de bandera, él hubiera hecho 2 metrobuses, con lo cual seguramente le hubiera solucionado el problema a millones de argentinos, ¿no? A los de la Antártida, a los de Salta, a los de Formosa, a los de Tierra del Fuego, a todos. No le importa, él lo único que le importa es, él tiene más negocio con los metrobús. ¿Qué te parece? ¿Quién te cree que hace los metrobús y todas las obras públicas que están haciendo, que no son obras públicas? Rompen y hacen calles que ya están hechas, rompen veredas que ya están hechas y todo para mostrar qué hacen. Pero mientras tanto endeudaron en Argentina el 153.000 millones de dólares. ¿Te acuerdas cuando jugábamos nosotros a la pelota o decíamos rompe paga? Decía, acá no, sí, el que rompe no. Cobra o paga. No. Los que pagamos somos nosotros, siempre los mismos giles. El presidente Mauricio Macri se metió de lleno en el conflicto gremial que atraviesa Aerolíneas Argentinas, que esta mañana sufrió la postergación de 92 vuelos debido a una serie de asambleas de los distintos sindicatos del sector en reclamo de mejoras salariales. Los empleados aeroportuarios pararon porque no le cumplen con la cláusula gatillo que tienen firmada. Y si la tienen firmada, ¿por qué no le pueden cumplir? Macri cargó directamente contra los trabajadores, pero también contra la aerolínea de bandera, al resaltar que la empresa y los gremios tienen que sentarse a dialogar para que Aerolíneas pueda volar sin pedirle plata al Estado Nacional. Macri dio su opinión desde la inauguración de un lujoso hotel ubicado en el interior del complejo Pilar Golf Club y lanzó. Lleno de pobres estaba, sí. Ahí en el Pilar Golf Club. Los gremios tienen que decir, ya no quiero más que mi hija me pregunte por qué me tienen que bancar todos los demás. ¿Por qué no se hacen las cosas como hay que hacer en Aerolínea para que no requiera del aporte de todos los argentinos? ¿No le te dijo preguntó a su hija. La hija a este guanaco mal parido? De que por qué tenemos que pagar nosotros a través del subsidio a las empresas de gas una deuda que supuestamente la originaron ellos, porque la originaste vos, papito, el que aumentó el dólar y lo llevó al valor que tenía en esos momentos, no fue el pueblo argentino, fueron ustedes los que manejan la economía y los que manejan el gobierno. Entonces, ¿por qué? No le preguntó por la condonación de la deuda. No le preguntó por nada, le preguntó únicamente por Aerolíneas. ¿Por qué, papá, sí, le tenemos sí, que estar dando sí. esta? ¿Quién quiere tomar de pelotudo este guanaco? ¿Del abuelo qué dice? Del abuelo Franco, ¿qué dice Antonia? Abuelito, vos le dejaste 93 millones de dólares de deuda al pueblo argentino que se hicieron cargo ellos. El mandatario se refirió a la estatización de la compañía en 2008 y no dudó en comparar la aerolínea de bandera con las privadas, incluso con las nuevas líneas que llegaron al país en referencia a las low cost. Puntualizó que todas esas perdón, se me fue una yerbita. Eso pasa por tomar mate. A ver si pasa. Ahí va. Como diría el gaucho Cala, mate traigo. El mandatario se refirió a la estatización de la compañía en 2008, no dudó en comparar a la aerolínea de bandera con las privadas, incluso con las nuevas líneas que llegaron al país en referencia a las low cost, y puntualizó en que todas esas líneas funcionan sin ayuda del gobierno, ¿no? Sin ayuda del gobierno. ¿Y quién les da las rutas a esas líneas? ¿No se las da el gobierno o se las agarran solas las líneas low cost? O sea, de los ciudadanos de este país que ponen plata todos los meses, dice. Por más que gracias a la nueva oferta que hay y la baja de precios hay nuevos argentinos que vuelan por primera vez todos los meses, que es algo maravilloso, igual sigue siendo menos del 4% de la población. Entonces no es justo que el 95% de los que no usan los aviones tienen que pagar para que Aerolíneas funcione, señaló el mandatario solidario que tenemos en la presidencia. Estimó que ese presupuesto se podría utilizar para realizar dos metrobuses. El colectivo sí es un medio de transporte que usa la mayoría de los argentinos y le genera un ahorro de tiempo fenomenal. Destacó como otro argumento para ayudar la ayuda estatal a la empresa. Macri se quejó de que en el mes pasado el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, debió girar a la aerolínea de bandera más de 1.000 millones de pesos. Aerolíneas, producto de la devaluación y del aumento del petróleo, ha aumentado de vuelta sus necesidades de financiamiento, porque desde que Aerolíneas se estatizó hay que poner plata todos los meses para que Aerolíneas funcione. Decilo de una vez, Macri, la querés privatizar, decilo de una vez, no des más vuelta. Esto insistió el mandatario, que admitió cuál es su deseo. Les pido a los gremios que se sientan con las autoridades y trabajemos juntos para que lo antes posible Aerolíneas pueda volar sin pedirle plata al Estado Nacional, porque eso lo logra la mayoría de las líneas aéreas del mundo. Y seguro que a él se le ocurrió una idea fantástica, que es bajarle los sueldos a todos los empleados de Aerolíneas. Radio El Mundo salió del aire y busca despedir 80 empleados sin pagar indemnizaciones. Vos estuviste en Radio El Mundo, ¿no? Yo estuve trabajando. Estuviste con Ramoncito ahí. Exactamente, con la gente. Si bien no pertenecíamos a Radio El Mundo, era un programa, un espacio tenía, comprado, sí, en Radio El Mundo, pero trabajé con la gente del noticiero de Radio El Mundo, con los operadores de Radio El Mundo, gente maravillosa. Bueno, lamentablemente entró en crisis y parece que no, ya salió del aire y busca despedir a toda esa gente que son colegas tuyos. La histórica LR1. Radio El Mundo ya no está transmitiendo. En medio de un largo proceso de vaciamiento, dejó de pagar los servicios y le cortaron la luz. Busca no pagarles la indemnización al personal que queda en la calle. Los medios atraviesan un momento más que delicado. A las situaciones de Radio del Plata, Radio Rivadavia, lo que ocurrió con Radio América y las emisoras del grupo Indalo, hay que sumarle otra voz que se apaga. Indalo es la C5N, con Radio 10 y toda en este cadena. Caso se trata de Radio El Mundo. La historia la histórica LR1 AM1070 dejó ayer de transmitir. Sucede que, como parte del plan de vaciamiento y desguace, dejó de pagar los servicios, por lo que se le cortaron la luz y no puede estar en el aire. Sus empleados denuncian que es parte de un plan que tienen como fin último desconocer el pago de las deudas salariales con los empleados que se quedan en la calle y sus correspondientes indemnizaciones. Concretamente, desde los gremios apuntan a la licenciataria de la señal Radio Disney LA, a cargo de Marcelo Morano, líder de la difusora Baires. Los responsabilizan por el estado de El Mundo y los acusan de haber planeado el asunto. Real El Mundo no está al aire. La empresa no pagó las boletas de luz por falta de suministro. La emisora está fuera del aire. Tampoco cumple con el pago de sueldos, denunció ayer el gremio de locutores desde sus cuentas en las redes sociales. El Mundo vive un auge de inversiones e instalaciones e incluso en programación hace como poco más de 2 años atrás, y a partir del resultado de las elecciones de 2015 se fue evaporando el ímpetu de los inversionistas. Hoy está en riesgo algo más que de 80 empleos de personal de dicha emisora. Los medios también padecen el macrismo. Bueno, Flybondi despide a empleados que se afilian. Dígame, tiene la de Radio Rivadavia, vamos a sacarla, está bien. Para eso, porque así ya terminamos con este rubro. Che, ¿y por qué no hablamos de Radio Reconquista también? Sí, Radio Reconquista anda en problemas también, No, en cualquier momento. No alcanza para comprar la resma de papel, últimamente. Crítica situación en Radio Rivadavia, que solo pagó 3.000 pesos a sus empleados. La histórica emisora atraviesa un proceso de quiebra. Sus empleados denuncian desmanejo del síndico. Solo cobraron 3.000 pesos, se hicieron saber de la pérdida de programas y auspiciante por la falta de certificación. Se dificulta, en las últimas horas los trabajadores de la emisora recibieron apenas esta plata, 3.000 pesos, apuntaron a la falta de gestión del juzgado comercial y el síndico designado. En el expediente judicial consta la presentación de correos electrónicos de empleados de la emisora que cuestionan la administración de los fondos y cómo son manejados los mismos. El juez es Horacio Francisco Robledo y cuando decretó la quiebra de Radio Emisora Cultural Sociedad Anónima, que así es la firma que es la propietaria de Radio Rivadavia. Él designó al síndico Héctor Españuelo, quien está encargado de llevar adelante la suerte del medio de comunicación. Los trabajadores hicieron saber de la pérdida de programas y auspiciantes por la falta de certificación, según lo que trascendió en la justicia, y a la fecha la situación de la histórica radio es una incertidumbre por la falta de decisión del juez y el síndico, por lo que un grupo de empleados está organizando una movilización a los tribunales. Así que se va a encontrar seguro con la gente de Radio Rivadavia también marchando hacia tribunales. Ayer hablábamos de una efeméride, que se cumplían 85 años de la creación de la Oral Deportiva. ¿Se acuerda? Y ahora sí, tenemos que leer esto de Radio Rivadavia, que es casi la desaparición de la radio. Bueno, Flaibondi despide empleados que se afilian. Hoy marchan para repudiarlo. Me gusta que el derecho a la gremiación y todos esos derechos que existen en la Constitución Nacional, ¿cómo lo hace respetar el secretario de Trabajo, que para colmo anda en silla de ruedas y permite, él como inválido que es, las cosas que le están haciendo a la pobre gente que padece el mismo problema físico que tiene él, con la diferencia que él puede robar a los sindicatos, puede intervenirlos, se puede llenar de guita con guita de los pobres, mientras que la otra pobre gente tiene que sufrir y tiene que aguantar vivir indignamente por culpa de estos perros. La asociación... Perdón, sí, a los perros, sí, porque estos son perros rabiosos. Sí, sí, igualmente. Vio que a cada chancho le llega a Susan Martín, dice. Ah, sí, ya lo están insultando cuando van en los aviones y los insultan. Sí, ya se tienen que esconder de la gente. Bueno, dentro de poco no van a poder salir directamente. Salvo que todo lo que los insultan a ellos, que somos todos nosotros, desaparezcamos y queden solamente ellos. Es más factible el último. La Asociación Argentina de Aeronavegantes se movilizará hoy al edificio de Flaibondi en rechazo a las prácticas antisindicales, persecución laboral y el despido de una empleada tras haberse afiliado al sindicato que representa a los tribunantes de cabina de Argentina. Se afilió al sindicato y la echaron. Los buenos de Flaibondi. No, los que hablan de democracia, de libertad sindical, los que hablan de siempre, viste, dándolo. Rechazamos cualquier tipo de prácticas que vulneren el derecho esencial de los trabajadores a ser representados por su sindicato de actividad, lo cual constituye una amenaza directa a nuestras fuentes de trabajo y a nuestras condiciones laborales. Lo dijo Juan Pablo Brey, que es titular de la organización. La movilización se da en el marco de un conjunto de acciones de protesta que vienen realizando el gremio, liderado también por el secretario de prensa de la CAT, contra los múltiples conflictos que están surgiendo en el sector aerocomercial. Yo que ahora anunciaron ayer que Flaibondi iba a pasar a ser internacional, ¿no? Va a volar a Asunción y a Uruguay, desde Córdoba y desde Buenos Aires. Va, desde Buenos Aires no, desde acá, del Palomar, de donde vuela. Así que ellos obtienen mejoras y los empleados, porque se afilian a un sindicato, los echan. La movilización se da en el marco de un conjunto de acciones de protesta que se viene realizando el gremio, que está liderado por el también secretario de prensa de la CAT, contra los múltiples conflictos que están surgiendo en el sector aerocomercial. Cabe recordar que la semana pasada el sindicato protagonizó una serie de asambleas en Aeroparque en las que denunció las problemáticas que persisten en LATAM, Aerolíneas Argentinas y Andes, a las que se sumó el despido de Nadia, que es tripulante de cabina de Flaibondi, recientemente afiliada al sindicato. Y también desde Aeronavegantes realizaron una entrega de viandas de alimentos a los trabajadores de la aerolínea Low Cost en el aeropuerto del Paromal, con el objetivo de visibilizar las condiciones laborales precarias a las que se enfrentan cada día los tripulantes de Flaibondi. Nuestras compañeras delegadas y afiliados están siendo víctimas de una política antisindical feroz, denunció Bray. Sin dudas, este gremio siempre ha intentado conducirse por el camino del diálogo, pero lamentablemente hoy nos vemos empujados a un plan de lucha ante la falta de respuestas y el avance concreto de un modelo que perjudica severamente y persigue a los trabajadores, quitándoles la libertad de elegir afiliarse a su sindicato de actividad, llevando adelante prácticas que pensamos que en esta Argentina habían quedado atrás, finalizó. Acá no queda nada atrás, acá todo vuelve. Continuamos. Trabajadores del astillero Río Santiago advirtieron que el presupuesto de Vidal le recortará 400 millones de pesos. Casi nada. El secretario general de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, en Ensenada, aseguró que vamos a estar en la pelea para que el presupuesto garantice el salario de los 3.300 trabajadores y haya inversión para terminar las obras. Luego de que el gobierno de María Eugenia Vidal enviara a la legislatura bonaerense el anteproyecto del presupuesto 2019, trabajadores del astillero Río Santiago denunciaron que la propuesta del Ejecutivo contempla una reducción de más de 400 millones para la producción, por lo que adelantaron que se profundizarán los conflictos del año próximo. El secretario general de ATE Ensenada, Francisco Banega, señaló que vamos a estar en la pelea para que el presupuesto garantice el salario de los 3.300 trabajadores y haya inversión para terminar las obras en ejecución. En conversación con el portal Políticas y Medios, el representante de los operarios del astillero advirtió que los trabajadores seguiremos reclamando por un ARS reactivado y con ocupación plena. Está hablando de Astillero de Santiago, cuando dice ARS, ¿no? Vidal asignó en el presupuesto 2018 unos 3.598 millones para el ente administrador del Astillero Santiago para 2019 y destinó un total de 3.170 millones de pesos, lo que significa 4.288 millones de pesos menos de un año para el otro. Según lo que relató Venegas, el astillero perderá en la repartición total del presupuesto, ya que en el 2018 se le asignó un 0,57% de los recursos de provincia y en el 2019 será solo de un 0,34%. ¿Vos te acordás del tranvía? ¿Qué pasó? El guarda tiraba yo no lo vi, tiraba así y hacía tirín, tirín, tirín. Y entonces te avisaba que tenía que arrancar el tranvía. El tranvía se sacó de la ciudad de Buenos Aires el año en que yo nací. ¿Ah, sí? Exactamente en ese año. No, yo tuve la suerte de colarme en el tranvía. Me colaba cuando salía del colegio para ir a mi casa. Hasta que un día me aceleró el motoman. Me quise tirar, me pegó un porrazo. Fui con todo el guardapolvo sucio a mi casa. Mi vieja casi me mata. Se terminó la colada. Bueno, pero hay algunos lugares que todavía sigue, como en Mendoza, ¿no? Sí, nadie. En Córdoba están los troles, que era el reemplazo, el trolebús fue el reemplazo en Rosario del tranvía, pero también desapareció de Rosario, creo, el trolebús. Bueno, tenemos mensajes, así ya nos estamos. Creo que faltan 15 minutos, ¿eh? Para bueno, que tenemos elementos, pero también hay que atender a lo que dice la gente para que también nuestros oyentes puedan participar del programa y dar su veredicto o su opinión, por lo menos. Hola, Rubén y Jorge. Tendría que surgir un tal Vlad Tepper y hacer un empalamiento en Plaza de Mayo a la vista de todo el mundo y después iluminarlos como antorchas. No tienen perdón de Dios, no les interesa nada, solamente sus riquezas. Saludo y abrazo peronista, Fernando del Barrio de Once, que nos escucha todos los días, Fernando del Barrio del Hombre, de Once, le agradecemos que lo haga y que siempre nos manda su mensaje. Bueno, Felipe Ituzaingó dice, doy fe porque lo pude ver, algunos policías aplaudían a lo manifestado por Rubén Giovannini, dice Felipe Ituzaingó, que estuvo en la marcha en el día de hoy. Y ayer no le leí un mensaje a Felipe Ituzaingó que tenía problemas con escuchar, porque el otro día tuvimos problemas con el audio. Problema, Dijo, y después dice, otra vez sin Audi. Dice, digo audio porque Audi no tengo, soy jubilado con la mínima. Ahora todo bien, dice, después que se le había mejorado. Se había olvidado de poner la O, pero se dio cuenta que si quedaba Audi solo, iba a parecer que era un jubilado de esos que hay que cobrarle ganancias. Muy bien. No hay más, por mensajes, lo menos para no. Mensajes. Bueno, la crisis no cesa. También hay despidos en Minerar. Minerar es una cantera subsidiaria de Loma Negra, la Asociación Obrera Minero Argentina, AOMA, que venía reclamando por condiciones de empleo, señaló que el conflicto tiende a agudizarse por las cesantías. Desde el sábado, el gremio de mineros AOMA lleva adelante medidas de acción directa en la cantera mineral en el partido de Olavarría. Iniciaron un reclamo de distintas reivindicaciones laborales para los trabajadores, pero mutaron en las últimas horas. Es que luego de que la empresa resolvió responder despidiendo a 6 empleados y luego formalizó un pedido de conciliación obligatoria, lo que fue considerado como un acto de provocación. Desde la entidad gremial informaron que aún no hay solución ante lo solicitado por el sindicato minero. El conflicto se inició porque la empresa había despedido a varios trabajadores luego de incorporar tecnología. Al no atender el reclamo de la dirigencia para solucionar varios temas, como las malas condiciones de seguridad en las que deben trabajar los afiliados y la merma de los turnos que hacen que decrezcan los salarios, hay que decir que Minerar terminó echando a 6 personas y la misma empresa salió a pedir la conciliación obligatoria, señaló Héctor Laplacé, secretario general de AOMA Central. Muy bien. ¿Me deja que la deje hablar a la locutora que tengo acá? ¿Así saluda a su abuela? No, a la abuela no. ¿A la abuela? Porque, hoy la abuela me falló, no, el lunes. Está en capilla. Abuela está en capilla, pero no del monte, está en capilla. Porque el lunes ella me tenía que haber grabado y bajarme el Facebook el programa en televisión donde me habían invitado. Pero ella es la nieta, la te puede saludar. ¿Puedo decir que sí? Sí. Bueno, mandar un beso a la abuela. Besos a la abuela Nimia Escobar y a todos los tías que estén escuchando y a los jubilados que le paguen. Bueno, ¿quién habla? ¿Quién es la que habla? Mía, Mayada. Muy bien. Y bueno, tengo reemplazante para ir a la radio abierta. En cualquier momento lo llevamos que vaya allá a reclamar que le paguen a los jubilados. Pero ahora tiene que saludar el hermanito. Hola, le mando un beso a Emilia Escobar y que le paguen los jubilados. Bueno, ¿y el que habla es quién? Ciro. Ciro. Muy bien. Ya, los dos. Este está tomando mate y me parece que no llega a la casa. Ese va a ser pis encima. Bueno. Bueno, amigo. Recién hablábamos de Artigas, ¿no? Sí. Y hablábamos de cómo el Uruguay, que era una parte del virreinato Río de la Plata, es decir, era parte de Argentina, a través de traidores a la patria de aquí y también agentes británicos y brasileros, fueron los que originaron el desmembramiento del virreinato Río de la Plata en lo ateniente a la provincia oriental, que era lo que hoy es la República de Uruguay. Con esto no estamos reclamando absolutamente nada, ni estamos diciendo que tienen que estar juntos a nosotros, pero lo que sí tienen que estar junto a nosotros es solidariamente ante una agresión. La defensa americanista. Claro, ante la agresión que estamos sufriendo, porque parte de nuestro territorio está ocupado y ahí descansan muchos que salieron a defender a su patria y murieron en el intento. Por lo tanto, es inadmisible que desde la Cancillería se hubiese permitido lo que se permitió de usar en tierra americana el nombre de las Islas Malvinas, Falkland. Eso directamente es una traición al americanismo. Según informe el agente en Río, Según informe a su gobierno de parte del agente consular francés en Río, ni bien llegó a Río el doctor García, que fue un enviado plenipotenciario de los argentinos, en aquel entonces, un hombre muy afín a las ideas de Rivadavia, le propuso al gobierno brasileño de Don Juan un proyecto de tratado con las Provincias Unidas por el cual se autorizaba a los portugueses a ocupar la banda oriental. Es decir, que la traición parte desde aquí. De eso nadie lo va a discutir, por lo menos nosotros no. La traición nace desde Buenos Aires, pero eso no significa que habilite a ellos a traicionarnos a nosotros, porque los que lo traicionaron a ellos no fueron precisamente los que, en cierta forma, a muchos de ellos, gobiernos como este, le rinden pleitesía y le hacen monumentos y lo tienen como grandes hombres de la historia. Por el cual se autorizaba a los portugueses a ocupar la banda oriental. Buenos Aires manifestaba que no auxiliaría a los defensores de la margen oriental, el artiguismo, y se comprometía una denominada margen oriental, el Congreso de Tucumán, solicitaría la unión de las Provincias Unidas del Río del Reino del Brasil, tomando Don Juan el título de emperador de las Américas del Sur. Esto es lo que se tramaba de Buenos Aires a espalda perdón, a espalda del interior argentino. Mientras García seguía sus gestiones, y estamos hablando de 1816, porque habla del Congreso de Tucumán. Por eso, cuando se declara la independencia en 1816, se declara la independencia de España y la metrópoli. Pero a los pocos días, San Martín, que estaba atento, de España lo manda a Medrano y le dice: de España y de toda dominación extranjera, porque sabía los enjuagues de todos estos tipos que andaban rosqueando. Conste que en el Congreso de Tucumán no estuvo presente la banda oriental, que era la provincia de que hoy es la República del Uruguay. Mientras seguía García con sus gestiones en Río, en marzo del 1816, el director Álvarez Thomas informaba al Congreso del fracaso de las gestiones monárquicas encargadas a Zarratea, Posadas y Belgrano. A su vez expresaba sus esperanzas en la misión ante la Corte de Portugal, agregando que esperaba muy pronto comunicaciones de algún importante y delicado que García ha anunciado a este gobierno, con la expresión que se presenta una ocasión muy oportuna pero fugitiva para enderezar dichos negocios. Partidas de bulleros. Dos meses más tarde, el secretario de gobierno, doctor Gregorio Tagle, alentaba a García a seguir con las gestiones, expresándole que el Congreso ha mostrado las disposiciones más favorables a este respecto y que no omitiera medio alguno capaz de inspirar la mayor confianza a ese ministerio sobre nuestras intenciones pacíficas y el deseo de ver terminada la guerra civil con el auxilio de un poder respetable que no obraría contra sus propios intereses, cautivando nuestra gratitud. El doctor García contesta desde Río en junio de 1816: creo que en breve desaparecerá Artigas de la banda oriental. La escuadra portuguesa está aquí, al ancla, y espera el primer viento. Conozco muy inmediato al general Lecor. Va inteligenciado en parte del plan de su gobierno y me parece un excelente sujeto. Nuestro amigo Nicolás Herrera irá con él a Montevideo. Él mismo no lo sabe aún ni lo sabrá hasta última hora. Será el punto intermedio entre ese y este gobierno. Estoy seguro que las primeras medidas que se tomen por Lecor en la banda oriental quitará a usted algunos recesillos que es regular conserve aún. Esta es una maniobra complicadísima y exige toda la circunspección e mundo para irla llevando sin desgracia. En muchos secretos estoy yo solo, en algunos he puesto a nuestros amigos. Usted conoce muy bien a don Carlos María de Alvear. ¿Se acuerda? San Martín lo sacó cagando de acá. Sabe que de sus calidades morales y su carácter en la revolución, nada sería más peligroso en que llegase a entrar en nuestras relaciones. Por ahora, vaya usted pensando que en el sujeto que ha de tratar con el general y con Herrera. Esto deberá hacerse sin ruido. Cuide usted mucho que no sea un hombre asustadizo, que sea hombre manso, callado y negociador. García fue el hombre que reconoció ante Brasil, habiendo ganado la guerra, la Argentina, pues ganamos la guerra y perdimos la paz, porque él reconoció la independencia de la banda oriental, que es lo que le costó a Artigas la traición de el caudillo entrerriano, que lo abandona, lo traiciona y lo vence, Pancho Ramírez. Como vemos, era una partida entre fulleros, y en otro oficio García agregaba que, alarmado el Ministerio de Brasil de los progresos que sobre el gobierno de las Provincias Unidas va haciendo el caudillo de los anarquistas, Artigas, no ha podido menos que representarlo a su majestad fidelísima para que sin demora pusiese pronto remedio a un mal que, creciendo con tanta fuerza, podría poner en poco tiempo y cundir por esto sus dominios haciendo mayores estragos. Ha resuelto su majestad empeñar todo su poder para extinguir para siempre hasta la memoria de tan funesta calamidad, haciendo en ello un beneficio que crea de ser agradecido por sus vecinos. Como ven, Artigas era perseguido por el Brasil y por los traidores de acá adentro, pero tenía la lealtad de su pueblo, la que no de mucho le sirvió, porque terminó muriendo en el Paraguay, pero nunca dejó de ser argentino. La corte portuguesa, siempre dispuesta a arreglar generosamente los problemas en territorio ajeno, a incorporarlo al imperio, pretendía además el agradecimiento de sus vecinos, y a decir verdad, lo decía con cierto conocimiento de causa, según vemos en la conclusión del informe del doctor José Manuel García, que expresaba: es verdad que en todo tiempo se ha temido la injerencia de una potencia extranjera en disturbio doméstico, pero esta regla demasiado general me parece que tiene una excepción en nuestro caso. Y para cerrar esto, debemos recordar que en la batalla de Casero, el generoso Brasil vino a salvarnos de la barbarie con su ejército, y traidores como Urquiza y otros permitieron que desfilaran primero las tropas brasileñas y entraran a Buenos Aires desfilando como triunfadores, y lucharon al lado de enemigos nuestros que habían sido derrotados en la guerra para salvar la banda oriental, y sin embargo hoy tienen monumentos, grandes monumentos y elogios y nombre de calles, los que traicionaron la patria, los que traicionaron nuestro suelo y a nuestro pueblo y a nuestros ancestros que murieron a consecuencia de esas traiciones. Con un Juan Manuel de Rosa y con un Artigas no hubiera habido guerra de la Triple Alianza. Por supuesto, ni hubiera habido guerra de la Triple Alianza y no hubiera habido sumisión y esclavitud durante tantos años hasta que llegara el general Juan Domingo Perón, que nos diera la independencia económica. Será hasta mañana. Nos reencontramos mañana a partir de las 17. Esto fue Tiempo Nacional Online. Chao.